Vamos con nuestro primer tema de hoy, nuestra primera entrevista, que tal y como hemos avanzado al comienzo de este programa día a día, es musical, porque hoy está con nosotros en los estudios de Radio Exit, pues un hombre que lleva viviendo entre nosotros unos cuantos años aquí en Ibiza. Él es del panorama musical nacional español de la década de los 60 y 70, él es un teclista profesional, el mundo del teclado es su vida, ha sido teclista de gente importante del mundo de la música, como ha sido Lorenzo, y es Lorenzo Santamaría. Y bueno, pues él está aquí acompañado de dos personas que también presentaremos, Max y Paul, que son un gran descubrimiento en el mundo de la música ibicenca, con una manera de cantar, de interpretar, de vivir las canciones muy especial. Nos lo va a contar también Paco López, al que tenemos el placer de saludar aquí en directo en los estudios de Radio Exit. Buenos días, Paco, y bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Rafa. Buenos días y a todos los oyentes. Y está con nosotros también Max y Paul, que bueno, yo os vi hace unos años, no muchos, 3 o 4 años aquí en Ibiza, el día de las Islas Baleares en Sacoma, y yo escuchaba cantar y decía, ¿de dónde salen estas voces? ¿Quiénes son? Yo entonces fui para allá inmediatamente y os vi, os conocí y me fascinó. Y hace pocos días os volví a ver y dije, pues yo a estos chicos los tengo que entrevistar, que me cuenten de dónde han salido y de dónde sacan esa manera de pasar las voces. ¿Verdad que sí, Paco? Porque son fantásticos. Max y Paul, buenos días a los dos. Buen día, muchas gracias por esas palabras. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento de estar por aquí contigo. Directamente desde Uruguay venís, ¿no? Vosotros sois uruguayos, ¿verdad? Somos uruguayos. Sí, uruguayos. Sí. Uh-huh. Sí, muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis en Ibiza? Vinimos en el 2005 exactamente, sí. Y bueno, nosotros cantamos desde muy pequeñito, nuestra familia siempre ha luchado por este sueño, ¿no?, que es de la música. Hemos estado siempre nos han mandado a clases de canto. Y bueno, hemos estado luchando y seguimos aquí. Acércate un poquito al seguimos aquí eso, en la isla. Uh-huh. Con nuestro sueño también. Con la música, que es vuestra pasión, ¿no? Siempre. ¿Cuánto ensayáis vosotros? Porque para tener esa manera de cantar... ¿Habéis estudiado música vosotros? Pues mira, hemos estado estudiando, pero lo que digamos, la voz es algo que creemos nosotros, ¿no? Que eso... O se tiene o no se tiene. Ahí está, claro. Uh-huh. Ahí está. Creemos que nacimos con... Porque vosotros, hay que decirlo, sois hermanos, ¿vale? Somos hermanos. Sois hermanos. ¿Cuánto tiempo dedicáis a ensayar? Porque para empastar tan bien las voces en ese tipo de versiones, vemos programas en televisión como son La Voz, sí. El Mejor, El Número Uno y tal, donde se exige muchísimo el empaste, y vosotros lo hacéis a la perfección, o casi a la perfección. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, yo creo que, sinceramente, las cosas como son, nosotros... ensayamos cuando vamos a tener, sabemos que tenemos un evento o algo, lo preparamos unos días antes, pero es algo que, claro, llevamos desde pequeños también ensayando y preparando y combinando esto, nuestras voces en la combinación y tal, así que, bueno, es algo que sí. Que lo hacemos, sin pensarlo. Hay algo que he visto, sí, Paco, sí. Y aquí es donde intervienes tú, es decir, yo cuando los veo cantar, cuando la gente los ve cantar, se les nota que disfrutan cantando, y tú que has estado durante muchos años haciendo giras con Lorenzo, por ejemplo, si no disfrutas, el público no disfruta, y cuando el músico, el artista, el cantante disfruta, el público disfruta, ¿es así o no? Es perfectamente eso. Yo tengo una idea de la música desde hace mucho tiempo, es decir, bueno, me dedico a tocar así un poco el teclado, nunca canto, no tengo la suerte que ellos tienen de tener esta voz ni de saber cantar. Pero es un artista, es decir, tocar el teclado, bueno, es un artista. Sí, ¿eh? Esto, bueno, yo lo estudié mucho tiempo y trabajo con los teclados y tal, y siempre me he dicho, la música que yo toco, trato de tocar siempre canciones que la gente conozca. Que cuando estoy tocando en un sitio y empiezo una canción, no es la manera que yo la toque o la deje de tocar, sea bien, sea mal, es lo que esta canción recuerda a las personas que están allí delante de mí, que la escuchan, que les va a traer recuerdos de sitios, de olores, de situaciones, de sentimientos. Todo esto es lo que yo llamo el poder de la música. Y siempre me digo, si tocas y lo que estás tocando o cantando, no hay nadie en la sala a quien se le ponga los pelos de punta, como se dice, la carne de gallina, no sirve de nada. Efectivamente, es así, es lo que decía, ¿no? Si el músico no disfruta o no quiere transmitir, eso el público lo nota, ¿eh? Y entonces, digamos que el éxito de que el público conecte con el que está encima de un escenario es que el que está interpretando lo está sintiendo y le gusta de verdad. ¿Es claro. así o no, chicos? Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, hablemos un poquito de vosotros. ¿Qué cantáis? ¿Qué tocáis vosotros? Porque aparte de interpretar versiones, hacer versiones de temas conocidos, también componéis para vosotros, ¿no? Tenemos un par de canciones que nos la escribieron para nosotros un gran compositor uruguayo. Dos canciones por las cuales, bueno, son muy bonitas, son canciones de allí tradicionales de Uruguay. Y bueno, y aparte cantamos versiones, claro, nosotros empezamos en Uruguay haciendo un poquito lo que es folclore tradicional. Uh-huh. Y bueno, y aquí pues mira, empezamos, seguimos con ese género musical, digamos, seguimos con la balada también. Y bueno, y también en el transcurso de todo este tiempo conocimos una gran persona que fue Leo Pacheco, que fue una persona que ha hecho mariachi aquí también en la isla. Y de ahí también seguimos por el lado del mariachi, así que bueno, trabajamos con un poquito de género de mariachi, un poquito de balada, un poquito las cumbias bailables. Uh-huh. Y bueno, sí. Hay una canción que tengo yo aquí en una maqueta que me habéis traído que se llama El Trovador Esteño. Trovador Esteño, que es la canción propia, inédita nuestra. Esta es vuestra, ¿no? Sí. Si os parece, vamos a escuchar un fragmento, un poquito, ¿vale? Perfecto. Horizonte azul naranja en donde el sol se esconde, despliega sus alas y a volar la mente aventurera, el corazón a velar. Canción compuesta, como decimos, para vosotros, por vosotros, ¿verdad? Trovador Esteño, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Quién es el trovador? Contadnos. ¿Hablas tú, Paul? Sí, el Trovador Esteño, esa canción fue inspirada en Punta del Este, que es de donde venimos nosotros. Un trovador es una persona, es un músico que mirando al mar canta, es un compositor. Sí, una poesía, esta canción habla un poquito de una poesía, de un poema, y bueno, la verdad que... Luego tenemos otra canción también, otra canción muy bonita que se titula Vestidito Azul, que bueno, ya para la próxima esa, ¿verdad? Sí, igual se la podemos hacer un pedacito. Si... ¿Os atrevéis a hacer una capelita aquí? Claro, en directo? Claro, claro que sí. Pues venga, os pongo los micrófonos cuando queráis, venga. Perfecto, para todos ustedes, Vestidito Azul, esto dice así. Miré en tus ojos y supe que lo mismo que yo estabas pensando esa noche, cómo sería estar solos, dándonos besos sin preguntas ni reproches. Desde la primera estrofa de la primera canción ya descubrí tu carita. Solo canté para vos y al fin del show te pediría una cita. Y al bajar del escenario te busqué por entre la multitud. ¿Quién ha visto a la más linda? Pregunté. Lleva un vestidito azul. Y es hasta hoy que cada vez que canto sueño solo con volverte a ver. No sé de vos que en gratitud solo te llamo la más linda, la del vestidito azul. Bueno, solo puedo hacer esto, ¿vale? Aplaudiros, aplaudiros. ¿Ves qué simple es? ¿Ves qué simple es? Es que no tengo palabras, ¿eh? Mira qué hora es, las 11 menos cuarto de la mañana, qué voces, si yo lo decía yo, qué maravilla, lo han podido comprobar por ustedes mismos, por vosotros, Max y Paul, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenéis que demostrar nada, es decir, tenéis mucho trabajo por delante, seguir componiendo, hacer las versiones, porque hay que trabajar, hay que estar siempre en activo, sobre todo, y luego por las composiciones en los discos las veremos seguro en el futuro plasmadas en vuestro CD, que es vuestra ilusión, ¿verdad? Claro que sí. Déjame un momentito que hable con Paco, porque bueno, de todos aquellos años en los que tú pues, has vivido los 70, has vivido pues, la época dorada de todo aquella tipo de música, el cantante, el artista melódico, ¿verdad? Como fue Lorenzo, ¿Cómo viviste todos aquellos años donde era un boom, que salían todos aquellos cantantes? Era otro mundo, ¿no? ¿Cómo has visto la música en ese tiempo? Me considero un privilegiado de haber podido vivir esta época, tanto en la música como en toda la sociedad de entonces. La amistad que había, no sé cómo decir, los valores eran otros, pero a nivel de la música simplemente era una total camaradería. Todos éramos, antes de ser músicos, éramos todos personas, compañeros, y estábamos encantados de codearte con quien fuera. Yo corrí muchos músicos en aquella época. Tengo que decir, no quiero olvidar mis orígenes, yo soy del norte, un pueblecito del norte de Palencia, en Castilla. Empecé a tocar en el año 67 con un grupo llamado Los Juncos, de Alar del Rey. Y luego ya, pues, era la época donde estaban todos los festivales de Mallorca, todo el turista un millón que llegaba, el puente que estaban construyendo y todo esto, y era una fuente de atracción esto de Mallorca. Yo me sentí enamorado de ello y sigo siendo un enamorado de Mallorca. Vine a Mallorca, trabajé un año como camarero para hacerme descubrir y luego ya empecé a tocar. Sí, estuve con muchos grupos, estuve en mi primer grupo los TR5, luego Unión 70, Lorenzo Santamaría, los Telstars, los Grecos, los Naipes, haciendo diferentes grabaciones y cosas así. Lorenzo Santamaría. Tengo el honor y el privilegio cada vez que viene a las fiestas de San Antonio por ahí de tocar esta canción en directo yo solito con él, con mi teclado y él. Y suena pues igual que esto. Seguramente, hombre, esto es una grabación de estudio, pero esta la has tocado con él millones de veces en directo, ¿no? Un fragmentito, escuchamos. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Qué recuerdos, ¿no? Te debe traer cuando escuchas esto, ¿no? Vuelves atrás y ves todo aquel claro. Tiempo, ¿no? Era el año 70, cuando yo empecé con él. ¿Qué te hubiese gustado hacer que no has hecho cuando dejaste de tocar? Pues... De tocar, no, digamos, a nivel profesional... Sí. Mi sueño era, en aquella época yo trabajaba, bueno, grabábamos nuestros discos en una casa de Mallorca que se llamaba Fonal y luego Mayer. El propietario Miguel Ayer, lo he visitado hace poco, ya es mayor el hombre, pero le tenemos un cariño inmenso a este hombre. Y estuve durante cierto tiempo al lado de un ingeniero inglés que tenía allí, aprendiendo a manejar los botones y todo esto. Me hubiera gustado ser músico de estudio y técnico de sonido de estudio. Todavía estás a tiempo, eres joven, ¿eh? Nunca se sabe, ¿eh? Al igual que yo me voy a estudiar también y aprender radio y a mejorar, ¿no? Para volver con muchos más conocimientos, nunca es tarde para empezar, ¿no? No, nunca se sabe. Nunca es tarde, meterse en un estudio es mi pasión también, ¿eh? Yo soy un amante de la técnica de sonido, de los músicos, de todos los botoncitos estos, ¿vale? Y hoy en día los estudios que hay son excelentes, maravillosos, con unas tecnologías impresionantes y se pueden hacer auténticas barbaridades, en el buen sentido de la palabra, porque antes era el corta y pega, sí, con las cintas, que me imagino que tú habrás pasado muchos ratos así, ¿no? Sí. ¿Eh? Grabar un disco en un estudio era pasarte horas y horas y horas y horas desde la madrugada hasta la madrugada siguiente, sin salir de un agujero como ratas ahí encerradas, y bastaba, se grababa todo en una pista, porque era el estéreo, había dos pistas, una para las voces y otra para la música al principio, y bastaba que alguien se equivocara, un acorde en la guitarra, una nota falsa, un chirrido, el bajo, ya está, a empezar otra vez. ¿Y qué te parece el cambio de lo que es el vinilo, el sonido? Porque los sonidos están mucho más claros y definidos en un disco que no en un CD. Ahí se ha perdido la magia del bajo, por ejemplo, de los sonidos más bajos, ¿verdad? La dinámica no es la misma. No es la misma, ¿verdad? No es la misma. Un disco vinilo con un buen equipo siempre te da una mayor dinámica que no lo que da un CD, que es música digital, digitalizada. Las curvas de sonido no son las mismas, están mucho más cuadradas, y suena en un CD, en digital, todo suena parecido, que en un disco vinilo no era eso, en analógico no era eso. Y para terminar, Paco, ¿cómo has visto la evolución de la música? ¿Qué te parece el cambio que ha habido desde que tú tocabas a lo que hay hoy, los grupos que hay hoy, que hay muchísimos y con mucho talento además también, pero diferente? Sí, siempre me digo qué hubiéramos hecho nosotros en aquellos años si hubiéramos tenido la tecnología de hoy en día, los instrumentos de hoy en día, las sonorizaciones de hoy en día, los efectos de hoy en día. Hubiéramos sonado estupendamente. La música ha cambiado muchísimo. Solo por dar un ejemplo, pues no sé, viene Lorenzo Santamaría o hace poco ha estado Cristina de los Stop ahí en San Antonio cantando y ves toda una sala llena de gente que canta canciones, te las cantan así en vivo y se acuerdan de la letra de canciones de hace 40, 45 años, sin olvidarse ni una palabra. Y no una sola canción, una y otra y otra y otra, todo un repertorio. Uh-huh. Y hoy en día la música es muy buena, está muy, muy, la calidad musical es fantástica, pero creo que no llega a tocar... No llega a tocar el fondo como estas canciones nos tocaban. O a lo mejor era porque había muchas menos y te comprabas el disco y en la primera semana lo pasabas 250 veces, porque no tenías otro, era así también. Claro. Pero hoy en día hay tanta oferta, ¿no?, oferta de discos y tanta difusión de todo, pues a lo mejor no te da tiempo ni aprenderte una canción. Creo que la música de antes tocaba un poco más el fondo de la persona. Yo creo que con esa última reflexión nos quedamos, muy, muy acertado. Yo pienso, ahora veremos a ver dentro de 20 o 30 años, estas generaciones que estamos ahora, o nuestros hijos, siguen la línea de decir, bueno, es que la mejor música es la que yo viví, ¿no? Me imagino que será así, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque... Pero es cierto, y perdona, que había mucha magia, porque yo soy de otra generación, la siguiente a la tuya, sí. No mucho más, pero la siguiente a la tuya, y yo sí que es cierto que he disfrutado y sigo disfrutando de la tuya. Hay mucha gente que sigue pendientes de estos años 60, 70, luego ya los 80, el 90, lo que llaman la movida, que se va a fondo también. Yo la conozco menos porque en esta época ya no estaba aquí en España, estuve muchos años fuera, en Francia, y no la he conocido. Pero esta música de los 50, lo que era el rock, Elvis Presley, todo de 50, 60, 70, y los grandes rockeros, la típica frase que dice... Los viejos rockeros no mueren nunca, ¿eh? Y seguimos ahí dándole caña. Y por muchos años, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Maxi Paul, nos tenemos que marchar, pero me gustaría preguntaros, ¿cuál es vuestra idea? ¿Qué queréis hacer y a dónde queréis llegar con lo que hacéis? Bueno, en principio muy lejos. a mí me gustaría, también lo que hablábamos también ayer un poquito con Paco de aprovechar esta oportunidad para toda la gente que nos esté escuchando, que si ofrecer, claro, para algún cumpleaños, para boda, que estamos ahí. Nosotros amamos la música, nosotros no queremos llegar muy lejos con esto porque creemos que tenemos lo que tenemos. Y bueno, como digo, yo siempre hay mucho también hay mucha música y mucho mercado que... ¿Habéis intentado o vais a intentar esta maqueta que tengo yo en mis manos, intentar sacarla fuera, que os escuchen a nivel nacional, emisoras, etcétera, etcétera, o a través de los contactos? Porque es importante en el mundo de la música tener un buen padrino, ¿vale? Claro. Que mueva todo esto. Claro. El panorama está muy difícil, pero lo hemos podido comprobar aquí en vivo y en directo. Tenéis unas voces fantásticas, maravillosas. Con esa voz podéis hacer lo que queráis. Muchas gracias. Sí, esa es la idea. Y bueno, y estamos abiertos a cualquier padrino que no quiera padrinar por ahí. Pues de verdad, sí. Maxi y Paul, os deseo muchísima suerte en el futuro. Muchas gracias. Y que yo lo pueda ver y lo pueda contar aquí, claro que sí, delante de un micrófono. Claro, y Paco López, a ti muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa cuando quieras. Y bueno, pues para hablar de música tendremos mucho más tiempo, si quiere, en un futuro delante de un micrófono. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por habernos dejado tu música durante mucho tiempo y que hayamos podido recordarla en un día como hoy. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias.